Feliz lunes a todos. Bienvenidos a esta programación de los 80s a las 7, hoy 14 de junio. ¡Ahí vamos! I was the lonely one, wondering what went wrong, why love had gone and left me lonely. I was so confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me and my love. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Nights Are Better de Air Supply para esta época. A ver, ¿qué año es? 1982 empezó a escucharse en la radio. Junio de 1982. Buenos días, François, Vivian Martínez, Yelena, Sandra Cisneros, Ricardo Bustamante, Eduardo Guzmán. Saludos para Elmis, que va rumbo al trabajo.